lado, pero Bolsonaro la arregló con el gobierno ruso. Una cosa muy rara, ¿no? También digo, no desacreditar a los rusos. Yeltsin no se va a mandar después de una reunión del ministerio a hablar. Yeltsin no. Yeltsin pasó. Putin. Bueno, pero yo digo, perdón, Yeltsin dije, bueno, fenómeno. No, Yeltsin gobernó Rusia entre el 92. Yeltsin gobernó Rusia entre el 92 y el año 2000. Asume Putin. Uh-huh. Y Putin viene gobernando salvo el periodo 2008-2012 que gobernó Nebdev. Pero digo, Putin no se va a mandar así por sí solo después de una reunión ministerial a hablar a la televisión rusa todo el territorio para decir que tiene la vacuna. No lo va a hacer en joda, ¿viste? Digo, dejemos, ¿viste? Estoy cansado que Occidente desacredite a Rusia. Claro. Porque, digo, estos estudios que hacen los científicos rusos los hicieron siempre. Lo que pasa es que nunca le interesó a Occidente divulgarlo. Uh-huh. Esto viene de la época de los zares ya. Y después, obviamente, con el estalinismo, con el marxismo-estalinismo de la Unión Soviética, siempre tuvieron buenos científicos los rusos, hicieron estudios contra distintas pandemias. Lo que pasa es que a Occidente nunca le interesó. Entonces vuelve a desacreditar. Entonces se habla de Rusia y empiezan a desacreditarla como cuando Cuba sacaba alguna... A ver, ¿quién puede dudar de la política sanitaria cubana o de la educación cubana? Sin embargo, lo cuestionan a Cuba. Y los mejores médicos los tiene Cuba, sin lugar a dudas. Cuando acá Jaroslavski tuvo, no me acuerdo qué afección tuvo, no puedo recordarlo ahora, pero Jaroslavski se atendió en Cuba. ¿Cuántos argentinos se atendieron en Cuba? Poniéndose bajo las manos de los médicos cubanos. Sí, recuerdo Diego Maradona, devolvieron a la vida a Diego en Cuba. ¿Cómo? A Diego Armando Maradona lo volvieron a la vida en Cuba, prácticamente. Bueno, un caso. Jaroslavski le alargaron la vida porque Jaroslavski venía ya muy deteriorado, pero él se hizo el tratamiento en Cuba y después ya vino a la Argentina y en poco tiempo falleció el Chacho, ¿no? Uh-huh, sí. Aquel gran diputado radical de conciencia nacional y popular, era uno de los grandes referentes. Yo creo que el Chacho, si hoy hubiese vivido, formaba parte del Frente de Todos, no tengo duda, ¿eh? El Chacho, algunos diputados radicales de aquella época, que eran tipos que, además, eran bravos en la Cámara de Diputados, eran tipos de mucho debate, de gran personalidad. El Chacho era el jefe de la bancada radical. Un tipo que, obvio, naturalmente tenía amigos peronistas y toda esa historia, pero el Chacho muchas veces parecía más peronista que radical en sus posturas, ¿no? Y bueno, Chacho hoy hubiese estado dentro del campo nacional y popular, no tendría ninguna duda. Jamás hubiera defeccionado el Chacho Jaroslavski, ¿no? Y Chacho era un tipo de mucha personalidad. Me acuerdo que tuvo una afección, no puedo recordar ahora cuál de ellas, pero bueno, se hizo un tratamiento en Cuba también. Mucha gente ha viajado a Cuba y siempre se desacreditó a Cuba, como ahora se desacredita a la Federación Rusa. Me parece que estamos ante un escenario nuevamente de guerra fría en otra lucha. En este caso, aparece esta pandemia y vamos a ver quién saca primero la primera vacuna. Sí, ¿no? Obviamente. Hay una carrera que tiene que ver con una cuestión política, más allá de sanitaria. Pero lo cierto es que hay más de 136... Es una guerra sociopolítica, una guerra geopolítica, ¿no? Exacto. Hay un centenar de vacunas que están en desarrollo. Son muchísimas. Lo que pasa que lo que tiene la de Oxford es que es una de las más avanzadas. Está en fase 3, lo que significa que ya va por la fase... Uh-huh. Por la tercera... vuelta de testeos, claro, en personas. Pasan de animales, sí, luego a personas. Esta es la tercera vez, claro, digamos, que están probándolo en personas. Entonces es como una de las más avanzadas. Lo que le recriminaban a la vacuna rusa era que, bueno, la anunciaron, pero todavía no completó las fases que la OMS dicta que son las necesarias para decir que ya estás, claro, avanzado en la vacuna, que es la fase 3, claro, digamos. Claro. Lo importante es que la vacuna, trabajando... lo que decía Laucha, que la vacuna se digamos tenga producción local, uh-huh, en Argentina. También recordemos que está la de, exacto, Pfizer, que está también, sí, en tercera fase acá Pfizer, en Argentina. Y bueno, es una cuestión de... también de geopolítica. Claro, además es las vacunas, todas estas, estos desarrollos, uno habla de la carrera o quién es un duelo realmente, quién lo anuncia primero, pero en definitiva, todas en algún momento van a llegar, digamos, alguna más atrasada, otra más adelantada, pero todas las que se están intentando desarrollar, más tarde o más temprano, también van a ser parte de la producción, porque claro, si dependiéramos, sí, solo de una... que llegue y las otras se descartan, no alcanzaría. Y me atrevo a decir que puede no alcanzar también, digamos, sino, pero no porque no alcance productivamente, sino porque la distribución es la gran demanda, el gran desafío. Sabemos que en el mundo, no, además de los, sacando a los antivacunas, a esta gente rara, los que hay muchísima gente que no tiene acceso, pero ni de cerca, a la vacunación, a los servicios de salud, y ahí estarán la responsabilidad de los estados para salir a vacunar, que no sea, que haya prioridad en los sectores de riesgo, que haya prioridad en los sectores, como ya dijo Alberto, en los trabajadores de la salud. Y será un gran desafío. Obviamente esto se anunció, faltan varios meses, no hay que ponerse ansioso cuando sabemos que esto va a llegar en varios meses, que se va a empezar a vacunar recién dentro de 2021. Además que, a ver, los primeros en la fila van a ser el personal de salud, la gente que... Personal de salud y personal de riesgo. Personal de riesgo, la gente mayor, digamos, y a partir, supuestamente, a ver, siempre van variando las fechas y las estimaciones, pero supuestamente a partir de los primeros meses del año que viene, ahí es cuando va a ser masiva y va a poder tener acceso toda la sociedad a esa vacuna. Claro. Pero bueno, falta todavía... Ahí, bueno... Sí. Sí, dale. No, que falta todavía y que esto no significa que vamos a relajarnos con claro, el cuidado, sí, porque también lo dijo Alberto. Ese es el gran problema, creo yo, de anunciar este tipo de cosas, que después la gente, ya tenemos vacuna, listo. Y aparte que estamos en un momento de relajación, en el peor momento de la pandemia. Uh-huh. Así que esperemos que esto no tenga una repercusión por ahí negativa, que claro, sí, en el cuidado, porque hoy por hoy lo decía Alberto. Más. Esto es una buena noticia de cara al futuro, sabiendo que al tener una vacuna previene el contagio de coronavirus. Es decir, los próximos años, las próximas generaciones ya tendrán anticuerpos externos dados por la vacuna contra la enfermedad. Ahora, hoy en día la enfermedad está y sigue contagiándose. Aparte de que a ver cómo se comporta, porque si es como la gripe, después la cepa va mutando y la vacuna del año pasado no te sirve para el nuevo año. Es como que no se sabe mucho tampoco del coronavirus como enfermedad. Se sigue en investigación. Entonces, aparte tengo entendido que van a ser dos dosis. Uh-huh. Sí, bueno. Y hay que ver cómo cada una recibe. La de Rusia va a durar 2 años. Dice que tiene una inmunidad de 2 años. Es decir, que por ahora, de acuerdo a los estudios, la rusa te protege durante 2 años. Quiere decir que cada 2 años te tenés que aplicar la vacuna. Así como se aplica la SARS todos los años y la de la neumonía. Yo, la verdad, no me las aplico. La verdad que la última vez que me apliqué contra la gripe fue en 2014 porque apareció un cuerpo médico, no sé, nacional había contratado. No sé si contratado, pero había una campaña. Vinieron, me acuerdo, un grupo de médicos a Radio Nacional, enfermeras, y nos dieron la vacuna a todo el personal de Radio Nacional en ese momento. Yo, cuando terminé el programa, bajé y me dieron la vacuna contra la gripe y contra la neumonía. Fue la única vez que me di la vacuna. Pero después, bueno, en realidad tuve la suerte y no me pasaron muchas cosas en estos años. No acostumbro a darme las vacunas. Lo ideal sería darse las vacunas. Bueno, ahora, sabiendo lo que es el COVID, bueno, tengamos la vacuna que tengamos, habrá que dársela. O cada año, no sé qué tiempo de inmunidad tenemos con esta vacuna de Oxford, no sé, porque hay que dar 2 dosis, ¿no es cierto? Uh-huh. Y qué tiempo de inmunidad, si es infinita, o cada tanto te la tenés que dar, ¿sí? En el caso de la rusa, tiene una inmunidad, si no me equivoco, una protección cada 2 años. Y en cuanto a... Yo ayer observé una cosa más de Alberto. Estaba muy enojado. Ayer el presidente llegó a esbozar, no fue sutil, fue directo, diciendo que la cuarentena la gente la había roto. Uh-huh, sí. Fue el propio presidente que dijo eso. Se lo veía muy enojado, Alberto, en medio de una gran noticia. Lo que yo noté ayer de Alberto, que estaba muy enojado. La cara era más que elocuente. Está muy descontento con la conducta de las personas, ¿no? De los habitantes, particularmente de Cava. Claro. Porque también, quizá, en defensa de Axel, dijo, sí, es cierto, en la provincia hay el doble de casos que en la capital, pero bueno, la provincia tiene muchos más habitantes que Cava, ¿está? Claro. Entonces, todavía seguimos escuchando que el señor Larreta va a seguir flexibilizando algunas actividades, si bien se puso fuerte con el tema de los bares y los restaurantes y todas esas historias y todo ese sector, va a seguir flexibilizando y hasta va a permitir abrir los negocios cerca de las estaciones terminales. Claro. De trenes, de ómnibus, Constitución, 11. Pero yo esas cosas no las entiendo. Hoy Alberto se reúne con el grupo de infectólogos. Ah, quiero decir también que ayer, Esteban Corley, el director de operaciones del laboratorio MAPSCIENCE, destacó la voluntad del gobierno argentino para lograr el acuerdo y dijo, seguramente en condición comercial vamos a tener la vacuna en el primer semestre del año para los meses de enero o febrero. ¿Está? Así que a las personas que piensan que se van a liberar ahora cuando llegue la primavera, no se liberen, muchachos, porque no, claro, mientras no tengamos vacuna, podemos seguir ahí cayendo en la garra del coronavirus. Y Corley confirmó que están pensando 250 millones de dosis para América Latina, excluyendo Brasil. ¿Sí? Entonces, bueno, Corley es del laboratorio de Hugo Siegmann, que ya ayer Clarín lo entró a defenestrar, porque parece ser que Hugo Siegmann, que además de ser empresario del laboratorio, es un médico psiquiatra importante y es un tipo del pensamiento nacional y popular. Pero ayer vi algún comentario malicioso en Clarín, descalificando a Hugo Siegmann por alguna historia que tuvo él en lo personal, política, bueno, como siempre, Clarín siempre. Es decir, cuando es la vacuna en Estados Unidos es para preservar a los habitantes del mundo. Cuando es Rusia, la vacuna puede tener alguna dificultad y puede ser perjudicial. Más o menos así se maneja Clarín. Habló con ciertas dudas de la vacuna de Rusia y las que se están experimentando en Estados Unidos pueden generar una gran noticia para toda la humanidad, ¿no? Sabemos muy bien cómo funciona el Grupo Clarín en esta batalla que tiene particularmente contra los gobiernos populares. No voy a decir populistas, no me voy a prestar al juego de que digan populistas. Frente a los gobiernos populares sabemos cuál es la tesitura de Clarín. Y está bueno que Alberto abra los ojos de cómo está accionando Clarín y la Nación con este tema de la pandemia. Recién me acabo de escuchar un audio de una querida amiga, Susana Oviedo, que está viviendo en España, la hija del Gordo Oviedo, que fue un gran humorista acá en Córdoba y en la Argentina, el Gordo Oviedo. Gordo Oviedo tiene 93 años, me contó que pasó por un problema de infección urinaria el viejo y lo tuvieron 2 días acá en un hospital de Córdoba pensando que tenía COVID y sufrió mucho. Su nombre es grande, ¿no? Y dice que lloraba, bueno. Finalmente el Gordo está en su casa, pero me contaba Susana tuvo coronavirus allá en España. Susana es una persona, digamos, una mujer grande, debe tener, creo que 66 años, 65, y tuvo coronavirus y zafó. Y me estaba contando, esto para decirles que no solo en la Argentina hay estúpidos imbéciles, allá va a haber una marcha el domingo 16, organizada por sectores de la derecha extrema, y ella me dijo, y también por integrantes de la izquierda, así me lo dijo Susana, de la izquierda. Ella es una conocida militante en España, además de actriz, una conocida militante del Partido Comunista Español, y por supuesto hay una gran crisis en la izquierda española. Muchos comunistas españoles no quieren a Podemos. Entonces dijo, hay sectores de la izquierda que también van a convocar a una marcha para no usar más el barbijo y la máscara. Es decir, claro, chicos, en es contra evidente de que su propia vida. Sí. Los estúpidos están en todos lados, y más teniendo en cuenta España, que tuvo 30.000 muertes, ¿no? Claro. Y que la pasaron muy mal los españoles, ¿no? No es el caso de Argentina, que recién ahora estamos teniendo. Hoy tuvimos 33 fallecimientos más, chicos. Sí, sí, ayer hubo 209, una cifra ayer muy alta. Hubo menos, pero ¿sabes lo que había pensado, Blaucha? Sí, cuando lo vi tan enojado Alberto. Claro, cuando lo vi tan enojado Alberto, viste que en la noche anterior fue 241. Cuando lo vi tan enojado Alberto, digo, este debe tener información de la nueva, debe tener los nuevos informes. Y dije, debe estar llegando a los 300 muertos. Por la cara que le vi a Alberto, deduje eso. Claro. Cuando vi que eran 209, que a ver, 209 es gravísimo, quiero decir. Quiero señalar que para nosotros un muerto es grave. 209 ni hablar, pero bajó la cantidad. Claro, o sea, subió la de contagios. Ayer sí fue el récord de contagios. Sí, ayer fue, si no me equivoco, puta, a ver, pará. 7.500 7.663 y sumaban hasta ayer 5.213 los contagios,